del sinsentido. Palabras, por ejemplo, bienestar. Muy usuales, y no es que sean malas palabras, y no sea mal lo que contiene, pero es una sociedad que se está construyendo para vivir en el momento, para bienestar, no para ser. El estar, hoy estamos aquí, estamos allá, no permanece. Vivimos a la intemperie, dicen algunos especialistas en antropología. Vivimos con un ritmo frenético. Vivimos provisionalmente. Vivimos muy por encima. ¿Y qué queda? Al final va quedando un hambre. Un hambre que no alcanzamos a saciar ni con la ciencia, ni con muchos conocimientos, ni con muchas diversiones. No alcanzamos a saciar esa hambre y esa sed. Y es precisamente poner los pies en la tierra para desde ahí mirar hacia el cielo. La palabra de este domingo es contundente. Jesucristo ha venido a saciar el hambre más profunda que tenemos. ¿Qué es la trascendencia? ¿Qué es ser felices? ¿Qué es vivir muchos años con dignidad? ¿Qué es colmar nuestra esperanza? Creer en Él es abrazarnos a su cruz en momentos luminosos, pero también con más razón, en esos misterios dolorosos de la vida. Seguirle es aceptar el don que el Padre nos da todos los días en Él. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. Creer en Jesús es aceptar su palabra, también cuando caminamos por valles oscuros. Como dice el Salmo, hoy podemos decirle: Señor, te necesitamos. Te necesitamos hoy más que nunca. En la cultura de nuestro tiempo caemos fácilmente en la tentación de no necesitar a Dios para nada o de hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza. A veces nos mantenemos en un terreno superficial de necesidades básicas que la sociedad de consumo puede colmar con un poco de dinero. ¿Pero qué pasa cuando aparece la necesidad de plantearnos el sentido de la vida y lo que hay en la vida, el sentido del sufrimiento, de la muerte, el sentido del amor? ¿Qué pasa? Nos quedamos sin respuesta. El cristiano sabe que solamente la fe en Jesucristo puede abrir y mantener libre la ruta de la esperanza. Y un Dios que nos hacemos a la medida, a veces a la medida de nuestros caprichos, pues puede satisfacernos momentáneamente. Pero no es el Dios verdadero que Jesús nos ha revelado. Dios tiene preparado para nosotros el pan para nuestra hambre y el vino para nuestra sed. Cristo Jesús es el alimento, el pan vivo bajado del cielo. Todos los demás alimentos quitan el hambre y la sed a ratos. No definitivamente. No nos vendrá mal orar y rezar en cualquier circunstancia de la vida. Señor, danos siempre de ese pan. Y el Señor nos da siempre de ese pan. En la Eucaristía. Sí, por eso se quiso quedar con nosotros en la Eucaristía. Este es el Cordero de Dios. Este es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y alimentarnos de Jesucristo en la Eucaristía, ¿qué supone? Supone el gusto y la disponibilidad para estarse alimentando de Él. Y al mismo tiempo de los valores que la fe en Jesucristo, que la fe en Jesucristo, valores que construyen fraternidad, que construyen solidaridad, que construyen realmente el sentido. Para eso es la Eucaristía. No es para cumplir, simplemente es domingo y ya cumplí con el precepto. No. Es para alimentarnos de Jesucristo. Necesitamos de Él para poder vivir con dignidad, vivir con sentido y de esa manera contagiar a todos los demás para buscar una vida digna y convivir bien con las personas que Dios nos da. Esa es la Eucaristía. Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús se hace Eucaristía, se hace hostia, se hace ese pan vivo bajado del cielo para que tú pongas los pies en la tierra y tu mirada alcance todo el horizonte de la plenitud. Es día domingo, iniciamos el mes de agosto. Ánimo, gente, ¿cómo andamos? Hoy, esa devoción especial, Divina Providencia, quisiéramos abarcar en un solo instante todo lo que esperamos vivir todo este mes. Que no nos falte el sentido ni el alimento que da la vida eterna. Hoy también, San Alfonso María de Ligorio, un hombre eucarístico, eucarístico totalmente, creyó en Jesús y creyó en Él y por eso entregó su vida. Un abrazo fraterno a la distancia a todos los Alfonsos y una que otra Alfonsina que queda por ahí. Buen día, buen domingo.